aquí llamando a Mate. La nueva 102.9 y 1130 M. La Comadre. Puro Auténtico. XHCOL y XCPOL. 10.000 y 1000 watts de potencia. Oficina TEN. Paseo Pedro Camponiente número 300. Colonia Universidad. Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo ATIR, líder nacional en radio. La Comadre. ¡No! Son las 8. 1. Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. Buenas noches, todavía miércoles 9 de enero de este 2013, es nuestra primera emisión en este año de Con Sentido. Como tú sabes, cada 8 días buscamos llevar a ti diferentes propuestas que surgen desde el sector privado, el gubernamental, la sociedad civil organizada o personas, todos tratando de generar algún proyecto que transforme para bien su entorno, su realidad y también, claro, las de las personas con las que convives todos los días. Nuestro enfoque es siempre estar conscientes de que nuestras acciones, pero también nuestras omisiones, tienen un impacto. Hay que buscar que ese impacto sea positivo. Y es un proceso paulatino de toma de conciencia que requiere de estar informados y estar sensibles a lo que va ocurriendo en todo momento. Por eso te invitamos a que podamos seguir cada 8 días la emisión aquí de Consentido y vayas conociendo estas propuestas. Consentido es una producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción: construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Consentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Esta noche estaremos platicando, como siempre, con diferentes ofertas para ti, por lo cual te reitero la invitación para que tengas a la mano tu agenda y pluma o lápiz en mano y puedas ir tomando nota de las fechas o de las actividades que están ahí para que tú las puedas aprovechar en familia, con los amigos y seas parte de esa nueva sociedad que está construyendo la sustentabilidad, no solamente de Toluca, de nuestro estado, del país, sino del planeta. Y esto parte de acciones locales, de estar conscientes de que el poder de uno es transformador y hay que ejercer ese poder de manera consciente. Te recuerdo también, nuestro correo electrónico es fundaciontlaloc@gmail.com. Repito, fundaciontlaloc@gmail.com. Ahí puedes estar en contacto con nosotros y como nuestros invitados de esta noche también, si quieres compartirnos algún proyecto que estés desarrollando o que quieras hacer, es el momento de escribirnos y quizás aquí darle un foro o irlo construyendo en alguna reunión que podamos tener. Estamos tratando de sumar siempre de manera consciente, informada, reflexionando y actuando con sentido. Esta noche Están con nosotros nuestros amigos del TEC de Monterrey, pues una alianza entre el Campus Toluca y el Campus Metepec. TECBOT es un proyecto que ya tiene una tradición. Este año pues apunta nuevamente con grandes sueños. Aquí está con nosotros Diana Espinosa. Diana, buenas noches. Buenas noches. También Diana García. Hola. Para no variar, Daniel Arias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay un monopolio ahí alfabético. David Tun también. A todos. Y bueno, quien sí cambia es Gabriela Tobar. Hola, ¿qué tal a todos? Pues ellos están aquí con nosotros, también estaremos platicando, como es una sana tradición en Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos. Esta noche Ana Paula Suárez, también nuestra colaboración semanal del Munchi con Elena, aquí está con nosotros. Hola, muy buenas noches. Y bueno, tenemos mucho más que ofrecerte en la música, una selección especial y además una entrevista con un representante de un movimiento nacional a favor del aire limpio, porque el aire que hoy estamos respirando en general en el país tiene afectaciones hacia nuestra salud. Por eso es importante tomar conciencia y estaremos hablando con Agustín, miembro de Bicitecas, una organización amiga en el DF, y bueno, será muy interesante. Así es que te invito a que sigas con nosotros, estamos comenzando. Pues hay una gran familia aquí reunida en la cabina, en Grupo AFIR, en Toyocan 300. Hay un ambiente cálido. A pesar de que el exterior está frío, aquí nadie siente frío, ¿sí? No. Pues esa es la peculiaridad de este programa. Y bueno, con este ambiente hemos saludado a Diana Espinosa, Diana García, Daniel Arias, a David Tun y a Gabriela Tobar. ¿Quién nos explica el proyecto TECBOT? ¿Quién es? ¿David? Sí. Bueno, hola a todos. Más que nada, les quiero decir que TECBOT es un equipo de robótica a nivel preparatoria del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. Tenemos ya desde nuestro cuarto año compitiendo. Básicamente lo que hacemos es construir robots y competir de manera internacional. Pues hemos participado en estos cuatro años en una organización que se llama FIRST. FIRST. Y sé que en años pasados han tenido una participación sobresaliente. Ahora, ¿cuál es lo que han desarrollado ustedes para poder participar? ¿Por dónde se mueve esto, David? Bueno, básicamente esto es... la cuestión aquí es difundir lo que es la ciencia y la tecnología a la comunidad. El poder propagar por nuestra comunidad que haya ese acercamiento hacia la ciencia y la tecnología. Que se interese más la gente por este tipo de actividades. Y pues que es a nivel preparatorio es un alcance que está llegando y no llegar hasta la instancia profesional o en la carrera. En este año, Diana, alguna de las dos Dianas, ¿cómo han conceptualizado ustedes la participación en este cuarto año de ustedes? Pues hemos intentado, aparte de que el equipo crezca, pues difundir, que tengamos una buena difusión en Toluca, en Metepec, y pues más que nada, pues ya que a partir de que TECBOT se fundó, se ha promovido la creación de 39 equipos, bueno, ahora somos 39 equipos en México. Entonces. Y entiendo que hay ahora, aunque nacen en este campo Toluca, corríjame si estoy equivocado, hay una alianza en este año también sumando a gente del campus Metepec, ¿es correcto? Sí, desde el año pasado se hizo la fusión. Inicialmente este equipo se creó en la sede Metepec, pero dado las instalaciones que posee el campus, decidimos trasladarnos para allá, y tanto alumnos de Metepec como de Toluca estamos trabajando. Y pues, físicamente, ¿qué es lo que presentan ustedes en este evento? Bueno, nosotros presentamos cada año un robot que, dependiendo del año, va a... Con algunas funciones específicas que nos dan. La organización FIRST cada año va lanzando un diferente reto en el que nosotros como alumnos tenemos que resolverlo con mecanismos y con ello aprendemos tanto de la ciencia y tecnología y también una competencia que es a nivel internacional. Claro, porque además la experiencia primero de animarse a estar de manera organizada trabajando en equipo, que ya es un crecimiento antes de participar a lo que resulta después. Trascienden y conviven con jóvenes de diferentes lugares y eso también es un gran crecimiento personal. Exactamente. Bueno, la competencia es lo que es FIRST. Cada año se hacen regionales en lo que es Estados Unidos y participan muchos países, entre ellos Canadá, México, Brasil, Israel. Se hacen diferentes regionales en diferentes regiones de Estados Unidos, tanto, por ejemplo, de Canadá. Hoy ya tienen ustedes el reto. ¿Eso es del dominio público? ¿Se puede conocer cuál es el reto que tienen que resolver? Sí, el sábado pasado hubo un evento en el Campus Toluca que se llamó el Kickoff, que más o menos es como el arranque de la temporada donde nos revelan qué vamos a hacer. Y este reto de este año consiste en lanzar unos frisbees a unos, digamos, porterías que están a diferentes alturas. Y después de eso hay un reto, digamos, extra, que es escalar sobre una montaña a diferentes alturas para diferentes puntuaciones. Ok, y tienen que generar dos robots, un prototipo, es uno solo, de Ana. No, solamente se prepara uno y depende de lo que nosotros queramos hacer. Si nosotros queremos que escale o si queremos que lance los frisbees, pero pueden hacer las dos, ya depende de cada equipo. Pero nosotros queremos que se logren los dos objetivos. O sea que va a ser un robot muy atlético. Bueno, aquí, básicamente pues la parte aparte de crear un robot y armarlo, el mayor reto que hay aquí es que, como todos los años se va haciendo, es que nos dan únicamente 6 semanas para que, iniciando desde cero, podamos diseñar y construir un robot eficiente. A todos los equipos se les da 6 semanas únicamente. En este plazo deben cumplir todos los requerimientos que nos pide la competencia, la mayor cantidad de puntos que podemos anotar. Y lo que hacemos es, en nuestro caso, México, tenemos que enviarlo a Estados Unidos por paquetería el robot como tal. Y así, si va avanzando, si califica, pueden ustedes estar físicamente, ¿eso sí? Sí, bueno, ¿un evento? Hasta la fecha, los regionales están destinados para Estados Unidos, Canadá y otros países. En México aún no hay un regional como tal para que compitamos de aquí. Esta es la primera fase. De ganar se pasa a lo que ya es el mundial, así como cualquier deporte. Claro. Se pasa ya al gran evento donde ya los diversos países participan. Desde nuestro primer año hemos participado en Phoenix, Arizona. 3 años consecutivos, los 3 años afortunadamente hemos ganado ese pase al mundial. Y somos de hecho el único equipo mexicano que ha logrado esta hazaña como tal. Pues hay que sentirse orgullosos de estos jóvenes que ponen en alto no solamente pues el nombre del país, sino también de una institución y de una ciudad que apunta a que, bueno, claro, cuando se puede, siempre, las cosas se logran, cuando se quiere, ¿verdad? Sí, y así es, pues recuerdo una anécdota, una ocasión yo escuché que nos dijeron, ¿a poco en México también construyen robots? No. La verdad a mí me dio mucha risa y contesté, por supuesto, construimos robots también, hemos logrado también grandes cosas y pues demostrarle al país que en base al esfuerzo podemos lograr grandes cosas, ¿verdad? Pues hay que creer siempre en los sueños, creer en nuestras capacidades, en los jóvenes que son quienes tienen esa capacidad transformadora, y hay que tener estos canales, estas estructuras que puedan captar esta energía y este talento para que sea algo que aporte al crecimiento de nuestro país, a ese México sustentable del que habla Consentido cada 8 días, que es un México justo, social, ambiental y económicamente. Así es que, excelente, estaremos, si gustan, aquí abiertos a que nos cuenten cómo les fue después en este otro mundial que estoy seguro también alcanzarán. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí estuvo Diana Espinosa, Diana García, Daniel Arias, David Zun y Gabriela Tobá. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Consentido. Club Deportivo Toluca. Un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Papaloapa 153, Santa Cruz, Azcapotzalco, Toluca. Teléfono 1272-6617. Yo creo que una sociedad informada y participativa es fundamental en la construcción de un mejor país. Visita desalogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invita. Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Hola, sí. Aquí la manda Mate, la nueva 102.9 y 1130 AM, la comadre, puros éxitos, XHCOL y XTTOL, 10.000 watts, oficina PEN, Paseo Pello Camponiente número 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo ATIR, líder nacional en radio. En Fundación Así, es un orgullo anunciar que nuestra campaña Transmitimos lo más valioso de México fue reconocida con el premio Qualitas, la voz del público, a la mejor campaña social en radio. Este premio lo otorga la Asociación a Favor de lo Mejor, que reconoce los mensajes positivos y de calidad en los medios de comunicación. En Fundación Así te queremos decir gracias. Este premio es un aliciente, pero sobre todo un compromiso para seguir transmitiendo lo más valioso de México. Llegó el frío. Cuanto baja la temperatura, sube el nivel de cuidado de tus pequeños. El enfriamiento es un verdadero peligro para ellos y se produce cuando están expuestos a bajas temperaturas sin la ropa adecuada. Si no se tiene cuidado, puede convertirse en hipotermia e incluso conducir a la muerte. La mayor amenaza es para los bebés. No bajes la guardia. Aumenta tus cuidados en esta temporada. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Ay, dice tu celular! ¡No vas a disfrutar del rebe! ¡No seas amargado, Luis! ¿Qué no ves que estoy mandándole las fotos a mis amigos y familia? ¿Cómo le haces? Ah, pues por correo, por Facebook y además puedo marcarles para felicitarlos. Porque ahora ya sé que si contratas un plan de 700 Plus, te llevas 475 minutos, 400 megas para estar en internet, 75 mensajes de texto. Además, el equipo es gratis. Con Telcel tiene un deseo de Navidad en este año nuevo. Válido el 15 de enero. Búscalo en puntos de venta Telcel. Ellos son los artistas comadres. Yo soy Marco Antonio Solís. Hola, ¿qué tal? Somos amigos de la banda Mauer. Hola, amigos, hola, yo soy Polichoche. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Cristina. Hola, ¿qué tal? Somos la banda Arcángel R15. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Mario Quintero de los Titanes de Tijuana. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Ramiro Delgado. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla su amigo Raúl Hernández. La nueva 102.9. Gracias por continuar con nosotros y es momento de que escuchemos lo que nos tiene preparado el Munchi. Como cada semana, algo muy muy interesante, nos sensibiliza, nos ayuda a entender un poco más nuestra riqueza en la biodiversidad que hay específicamente en el Nuevo Toluca, pero también un poco a conectarnos con lo humano a partir de esa interacción con las especies, la flora, la fauna de este importante ecosistema. La doctora Marilena Olvera está con nosotros como cada 8 días y le agradezco que iniciemos el 2013 con el pie derecho. Pues muchas gracias, Carlos, por invitarme y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos radioescuchan por estarnos sintonizando constantemente. Y bueno, pues el día de hoy, continuando un poco con el contexto de la exposición que tenemos en Múnich acerca del cineante Cati, les vengo a platicar sobre lo que es un parque nacional. El Nevado de Toluca como tal está constituido parque nacional, pero para empezar, ¿qué es eso y para qué sirve? Bueno, pues un parque nacional es un área protegida generalmente para poder conservar la naturaleza de algún lugar específico. A pesar de que este término de parque nacional es relativamente nuevo en el mundo occidental, bueno, se tienen vestigios de que en Sri Lanka ya se protegía uno de los bosques que hoy en día es el patrimonio de la humanidad declarado así por la UNESCO. Y bueno, pues años más tarde fue en Estados Unidos donde se dieron a la tarea de establecer como tal este término, y el primer parque fue en Yosemite en 1871. Este es el primer parque nacional conocido como tal. Posteriormente, pues ya con este bagaje que ya se tenía y esa experiencia, también Yellowstone es declarado como tal. Y ahí donde están nuestros enormes gigantes, las secuoyas. Así es. Esos árboles impresionantes, ¿no? Claro. De la natura. Sí. Y bueno, pues es precisamente este tipo de características las que se destacan en este tipo de parques, que tienen alguna belleza excepcional, ya sea por su generación o porque ahí se albergan ciertas especies que ya en el resto del mundo ya no se encuentran, y pues es importante protegerlas ahí. Y bueno, pues posteriormente ya es en México que se decide también proteger ciertas áreas de naturaleza principalmente. Y bueno, a la fecha se tienen 67 parques registrados como tal en nuestro país, siendo el segundo de ellos y uno de los más importantes, el Iztaccíhuatl Popocatépetl. El primero fue el del Desierto de los Leones. Y bueno, pues el Nevado de Toluca fue de los primeros, es el cuarto que surge en 1936 y es declarado así por el presidente Lázaro Cárdenas. Y es desde entonces que, bueno, se han tomado ciertas medidas para recaudar fondos económicos por medio del turismo, que es un turismo ecológico principalmente, y con ese fondo económico se protege también el Parque Nacional. Y que además es una figura hoy que está pues dentro de un debate, en la polémica, porque a pesar de que desde el 36 se decretó como Parque Nacional con una extensión aproximada de 54.000 hectáreas en el Nevado de Toluca, hemos tenido un deterioro de la superficie boscosa, de la riqueza de los suelos, que nos lleva más o menos a unas 20.000 hectáreas afectadas. Esto habla de que históricamente no hemos logrado preservar este importante parque a pesar de esa figura de Parque Nacional. Por eso llamamos a que seamos muy conscientes de cuál es la forma en la que nos relacionamos con este símbolo del Valle de Toluca cuando lo visitamos, y lo hemos mencionado, Elena. Tratar de dejar ahí a las pequeñas especies. La rosa del Nevado no se vale cortarla, y porque es muy bonita bajarla para que esté en nuestra casa. Mejor dejarla allá entre muchos otros consejos, pero simplemente tratar de reducir nuestro impacto. Ir simplemente por los senderos que están establecidos y no ir abriendo brecha, porque estamos afectando la renovación natural que se da de procesos de reforestación naturales sin que intervengamos y los afectemos. En fin, hay mucho que hablar sobre el Nevado Toluca, y por eso me apasiona y agradezco mucho que estés con nosotros cada 3 días, Elena. Muchas gracias, Carlos. Y pues sí, recuerden, cada que vayan a visitar algún lugar, sea cual sea, traten de que su presencia en el futuro no se note, que no se note que esto es nuevo. Pero llévense el recuerdo en la mente, en fotografía. Sí. Exactamente, que el lugar nos transforme a nosotros y no nosotros transformemos ese lugar. Así. Muy bien, pues nosotros queremos puntualizar una invitación para que, si tú, amigo que nos estás escuchando, estás en alguna institución educativa y dices, bueno, yo también quiero armar mi equipo de robótica, aquí están nuestros amigos de TechBot, ahora es que me cambiaron el jugador, por favor. ¿Sí? Diana, gracias. Y bueno, también otra cosa que tiene TechBot es que se tiene una parte de negocios, ¿no? Que funciona principalmente como logística, recaudación de fondos. Entonces, igual, por si nos gustan apoyar, Les dejamos nuestros contactos, pueden localizarnos en Facebook, nos nada más meten Tejos y aparecemos. O también tenemos un reality show, Botiano, nos pueden buscar, y esto es para que ustedes puedan ir conociendo todos los avances que se van haciendo durante esta temporada. Tenemos más o menos 15 capítulos, desde el año pasado empezamos, y pues esperamos sus comentarios. Ahí está reality y también los espacios para seguirles la huella. ¿Ya? Igual les queremos hacer una invitación para el TechBot Challenge, el cual consiste en un concurso, pero para alumnos de secundaria. Iniciamos el año pasado y este año se van a abrir las convocatorias aproximadamente en marzo. Entonces, si ustedes gustan, pues no sé, inscribirse o saber algo, pues igual nos pueden contactar por vía Facebook y pues por si están interesados. También, Gaby, nos puedes comentar, platicábamos fuera del aire, que pueden ustedes también orientar a los chavos que se animen a formar este equipo. Ah, sí, claro que sí. Nosotros estamos abiertos a cualquiera que quiera iniciar su propio equipo de robótica, tanto en secundarias como en preparatorias. Y bueno, también es un objetivo de nosotros ser equipo base para la creación de nuevos equipos aquí en México. Entonces no importa si vives lejos, si vives cerquita, aquí nosotros podemos apoyarte. Estamos en internet, igual aquí en Toluca, nos pueden buscar. Estamos en el TEC de Monterrey, Campus Toluca. Y que pregunten por el equipo de TECBOT. Claro que sí. Perfecto. Oh, ahí está en internet. TECBOT también. TECBOT. Como okay. TECBOT aparecemos en Facebook sobre todo. Toluca, para que no se vayan TECBOT a otra cosa. Perfecto. Pues ahí está. Muy bien, ahí creando más espíritu emprendedor, con más chavos que se contagien de lo que ya ellos están haciendo. Y es momento de que también atendamos las recomendaciones que Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos nos ha preparado Ana Paula Suárez aquí con nosotros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todo el auditorio. Muy contenta volviendo después de unas largas vacaciones, en donde realmente terminamos el año muy muy festejados, para ver llenos de remordimiento por la cantidad de tamales, tortas, atoles que uno toma, rosca, y jurando una cantidad de propósitos que vamos a empezar y que vamos a ser completamente diferentes al iniciar este año. Yo, la verdad, en esta cápsula de Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos, quisiera aprovechar este espacio para hablar que realmente es un buen momento, el principio de año, para empezar proyectos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel país, en todos los niveles, e invitarlos a integrar un nuevo rubro a estos propósitos, que podría ser el ser más amigables con el medio ambiente a lo largo de este año. Lo que me he dado cuenta cuando he tratado de hacer propósitos es que si uno llena una lista interminable, realmente cuando terminas el año se te confundieron los propósitos y al final de cuentas no hiciste nada. Yo creo que realmente habría que hacer un análisis de cuáles son las cosas que realmente me obstaculizan a ser mejor persona y escoger concretas algunas y con esas trabajar para así poderlas evaluar al final que terminas, que cierres el año, ¿no? Y no terminar diciendo, siempre empezamos igual y terminamos sin hacer nada. Igual, los queremos invitar a ser amigables después de todo lo que estamos escuchando de los parques nacionales, del deterioro de la naturaleza. Los queremos invitar a empezar a trabajar este año en nuestra forma de ayudar al ambiente, a la naturaleza. Y por eso escogimos en Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos exclusivamente un solo tema. Este año queremos invitarlos a dejar de utilizar o a bajar el uso del plástico. ¿Por qué el uso del plástico? Porque si nosotros estudiamos un poquito, existe en el Pacífico una zona que se llama la sopa plástica, en la cual es una zona debido a las corrientes, todo el plástico que nosotros consumimos se ha ido juntando. Y entonces tiene ya cerca de unos 30 metros de profundidad. Esto va de lo que viene siendo, abarcando casi todo el mar. Y entonces los animales se están empezando a alimentar de eso. Estas pequeñas partículas, porque si se desintegran, quedan atrapados. Exactamente. Entonces, realmente estamos dañando muchísimo a la naturaleza y a lo mejor sí logramos sacar la basura de nuestra casa, pero esa basura tiene un gran impacto. Entonces, si podemos empezar este año dejando el plástico, sería suficiente. ¿Cómo lo podemos hacer? Tengo algunos tips que quisiera compartir. Primero, vamos a dejar los consejos, vamos a dejar picados a nuestros amigos Radio Escucha para que tengan lista la agenda de el que no la tenía. Y regresamos de esta pausa muy rápido para que nos den los consejos, Ana Paula. Vamos al fondo. Con sentido. Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Bien ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Bien Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Bien Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. Tiene el derecho de todos a un entorno natural. Visita decálogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo, Fundación Tlaloc. Fundación así. Aquí la manda más la nueva 102.9 y 1130 M. La comadre, puros éxitos. XACTOL y XCTOL, 10,000 watts de potencia. Oficina B, Paseo Tello Camponiente número 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo ATIR, líder nacional en radio. ¡No! Hola, soy César Costa. UNICEF México y su consejo consultivo convocamos al 5º premio UNICEF, los derechos de la niñez y la adolescencia en México. Hay dos categorías, mejor investigación y mejores prácticas. Para mayores informes visita www.unicef.org/México. Participa. Para mí la vida sin lectura es como un baile sin ritmo, le falta sabor. Soy Margarita, la diosa de la cumbia, y quiero invitarte a leer con tus hijos antes de dormir para avivar su creatividad. Tú como yo, prende tu vida y diviértete leyendo 20 minutos al día con tus hijos. CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. La reforma educativa eleva la calidad de la educación pública y respeta los derechos de los maestros. Establece el servicio profesional docente, que se basará en una evaluación justa del desempeño de los maestros, reconociendo sus méritos y las condiciones en que trabajan. Con este esfuerzo, apoyamos su desarrollo profesional, su estabilidad laboral y su capacitación. Mejor educación pública, mejores mexicanos. Pacto por México. ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Los artistas comadres! ¿Qué tal, amigos de la Salud? ¿Cómo están todos? Yo soy Gustavo Ángel, este cantante de rock. ¿Qué tal, mis amigos? ¡Te saludan! ¿Qué tal, amigos? Les habla Pedro Mocino, vocalista de banda Macho. Hola, amigos, ¿cómo están ustedes? Soy José Guadalupe Esparza. ¿Qué tal, amigos? ¡Somos Mandingo! ¿Qué tal? Te saludan tus amigos del conjunto. ¿Qué tal, amigos? Les saludas, amigo José Ángel del Coyote. ¡La nueva 102.9! Gracias por continuar con nosotros. Te recuerdo nuestro correo electrónico fundaciontlaloc@gmail.com. Ahí puedes estar en contacto con nosotros y también, si quieres llamarnos, más o menos en horario de oficina, en Toluca 277-8748. Ahí también podemos atenderte. Y bueno, estábamos aquí ya a la expectativa de cuáles eran los consejos que Ana Paula nos tiene en Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos. Pues sí, efectivamente, para evitar esta sopa plástica que está dañando tanto a los animales o estas enormes montañas de popotes que se están creando también en el océano, que son impactantes porque ya están a nivel casi casi de glaciares, de tamaño de los glaciares, habría que empezar con el propósito de dejar a un lado el plástico en este año. Es sencillo, simplemente es un hábito que hay que hacer. ¿Y cómo se construye un hábito? Es una repetición continua de una acción hasta que realmente se haga como motor, que se haga parte de nuestra rutina, ¿no? El primer consejo es reusa las bolsas de plástico y tus botellas de agua. Últimamente como que está de moda que todos traigamos nuestra botella de agua, pero que sea una botella reciclada. La verdad, el estarla tirando no funciona realmente. Rechaza los productos empaquetados, sobre todo los que traen unicel. Muchas veces vamos al súper y compramos las verduras empaquetadas, todo en bolsa de plástico. Hay que tratar de comprar las cosas lo más natural que se pueda. Reduce el uso de bolsas de sándwich o de cartones de jugo. Hay que empezar a mandar a los niños como nos mandaban nuestras mamás, con nuestro lunch preparado en casa, guardado los sándwiches en un topper, en un contenedor de plástico y también usar nuestros termos. Al igual que cuando vamos a una cafetería de uso rápido, esas cafeterías que últimamente están de moda, hay que llevar nuestra taza, nuestro termo y que realmente también nos puedan entregar. Se puede, se vale. Nadie nos llama la atención de otra manera. No más es cosa que nos decidamos hacer. También, vuélvete digital, olvídate de los CDs, de los DVDs, y realmente empieza a comprar tu música y tus películas y bájalas. Sé voluntario de limpieza. Si nos encontramos ese plástico tirado, recógelo en las calles que camines, en los parques que transites, cuando vayas a la playa, cuando vayas al campo, para que realmente no se quede nuestra huella. Es impresionante si nosotros analizamos la huella que vamos dejando paso a paso. Y finalmente, sé valiente, atrévete a compartir esta información para que más gente se una a este esfuerzo que traemos todos por dejar un planeta mejor al que encontramos cuando llegamos. Muchas gracias, Carlos. Ahí está esta serie de recomendaciones. Y ahora te dejamos con una pieza que te pido no solamente que la escuches para amenizar este momento, esta noche, si estás en traslado hacia tu casa, manejando, o estás ya en tu hogar con tu familia, bueno, es momento no solamente de escuchar, sino de poner atención a esta canción. A ver qué te parece. Thank you. Bueno, pues este es el tema oficial de la campaña Hazla de Todos, un gran esfuerzo, la suma de talentos musicales, artísticos, y claro, una gran causa atrás de todo esto con nuestros amigos de Visitecas. Está con nosotros en la línea Areli Carrión, de este grupo hermano. Areli, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos, un gusto saludarte. Gracias por permitirnos este enlace contigo. Platícanos, ¿cuál es el propósito de esta canción? Mira, pues la campaña de estos ha tenido muchas actividades en este año para buscar que la COFEPRIS ponga al día las normas de salud ambiental que rigen en todo el país. Y bueno, pues entre muchas cosas que hicimos el año pasado, cuando lo cerramos con broche de oro con esta canción, hecha por Rojo, por Moisney, por el doctor del Pantera Rojo, de la colaboración de muchos músicos, de muchos creativos, que pues ahora se están sumando a esta petición, a este trabajo sano en pro pues de una mejor calidad de aire para todos. Entonces pues estamos estrenando esta canción. Apenas es la letra, apenas es la música, y bueno, pues esperamos que con la participación de muchas personas, muchas organizaciones y instituciones en el país, pues se pueda muy pronto también lanzar un video y seguir haciendo esta labor de sensibilizar y de sumar voluntades pues, para lograr lo mínimo que todos necesitamos, que es un aire limpio y saludable. Y pues, enfatizar ahí que la COFEPRIS es la instancia a nivel federal que debe de regular, impulsar ese cambio en la normativa mexicana para homologarlo con los estándares internacionales y que entonces se garantice la salud de las personas, se garantice el derecho a un aire limpio, a un ambiente sano. Así es, pero ahora sí que con toda la fuerza de la ciudadanía, de los jóvenes, con creatividad, ahora sí que como decimos, no nada más protestamos, sino que proponemos. Y bueno, pues de esta manera creativa y gozosa de hacerlo con música, con baile, con propuesta, pues pensamos que es la forma más positiva de lograr una respuesta a esta demanda por aire limpio. Gracias, Areli. ¿Y la gente dónde puede tener más información y darle seguimiento a la campaña de Hazla de Todos? Pues directamente en www.hazladetodos.org. Allí está trepada la canción, el video que hicimos, fotos de las actividades que hemos tenido en el país, y bueno, pues ahí seguiremos poniendo otras actividades y las actividades que realizaremos este año con este mismo fin. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan la pista, a que nos le den me gusta, que lo retuiteen, que lo promuevan entre sus conocidos, sus amigos, porque justamente pues en la medida en la que no llegamos de todos como ciudadanos, pues no lograremos que nos hagan caso, ¿no? Pues ahí está la invitación de Areli Carrión de Visitecas, este grupo que tiene una, pues, de verdad muy, muy valiosa labor y que poco a poco está derivando en que más condiciones sean favorables, no solamente desde el tema que hoy estamos abordando, de la calidad del aire, sino también en temas de movilidad, en temas de ocupar el espacio público, en temas de que la ciudad se pueda disfrutar. Gracias, Areli. A ustedes, un placer platicar contigo, con tu auditorio. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Consentido. Hay una sorpresa desde la producción, algo para que te acompañemos en esta noche con una pieza musical, regresando de esta pausa. Consentido. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental 100 ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental 100 Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental 100 Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tráfico! Yo por eso solo tengo mi copia de mi compañero. Visita www.sustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación así. Aquí la manda más la nueva 102.9 y 1130 M. La comadre, puro éxito. XHCOL y XTCOL 10,000 watts de potencia. Oficina TEN, Paseo Pello Camponiente número 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo ATI, líder nacional en radio. La comadre. ¡No! Decimoctava Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo, compartiendo esfuerzos. Del 14 al 20 de enero del 2013, en todo México se transmitirá el mensaje de vida de Alcohólicos Anónimos, en el interior de las más de 30 instituciones participantes. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. ¿Sí se puede o no se puede? En México hay pobreza, entonces no se puede. Pero tenemos una fuerza de trabajo con la grandeza de las más poderosas del mundo. Entonces sí se puede. Casi siempre perdemos en penales. Entonces no se puede. Pero hoy somos campeones olímpicos. Entonces sí se puede. Tenemos riquezas que otros no tienen. Entonces sí se puede. Tenemos la energía, tenemos el compromiso para mover a México. Entonces sí se puede. Somos México y tenemos una firme convicción. Sí se puede. Gobierno de la República. Es una de las artesanías más importantes y bellas de México, el arte del sol. Famosos por los cuadros de estambre, llenos de colores donde representan jaguares, estrellas, lunas, venados, entre otros. Los huicholes son uno de los más importantes grupos indígenas de México y habitan en los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango. Ellos decoran objetos, cinturones y máscaras, utilizando semillas, conchas, corales y cuentas. Transmitimos lo más valioso de México. Fiestas decembrinas, rompe la piñata. No rompas con tu vida. Piénsalo. 16.000 personas mueren al año en México a causa de accidentes de tránsito. Cruz Roja Mexicana y pilotos por la seguridad vial. Fundación así. Radio Esfera. Una vuelta al mundo de la ciencia en la UNAM. Los viajes son los viajeros. Eso es lo que dice el poeta portugués Fernando Pessoa. Yo soy Ángel Figueroa y hoy te invito a tomar un vuelo para conocer las alteraciones que puede tener nuestra salud cuando viajamos. Ponte tapabocas cuando vayas a salir. Ponte tapabocas cuando el virus se disuelve. Ponte tapabocas cuando el virus se disuelve. Ponte tapabocas cuando el virus se disuelve. En septiembre del 2009, recibimos la noticia de que cerca de 23.000 mexicanos habían enfermado de influenza H1N1. El virus se expandió rápidamente y provocó la infección de cientos de personas por todo el mundo. Ahora en pleno invierno, las enfermedades respiratorias no se hacen esperar. Muchos nos preguntamos qué ha pasado con este virus pandémico que causó cientos de defunciones. El doctor Raúl Romero Cabello, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica a Radio Esfera cuál es la situación actual de este virus. El caso del H1N1 que produjo el brote del 2009, en este momento ya se convirtió en un virus endémico que sigue circulando aquí y que muchas personas ya estaban protegidos. Cuando es un cambio muy grande, aparece un virus prácticamente diferente como el que apareció en el 2009. Normalmente los cambios chiquitos están dados con frecuencia, nada más que no es suficiente el cambio para que se produzca una epidemia. Para Radio Esfera, Silvia San Miguel. La entrevista. Unos atraviesan el Atlántico para peregrinar a la Meca y a su llegada quedan expuestos al virus de la polio y el meningococo. Otros viajan para estudiar las costumbres de una comunidad Masái en Kenia. Allí los mosquitos portan el virus de la fiebre amarilla. En China, un viajero de negocios sufre una fatiga extrema. Lleva días sin dormir, pues padece de trastorno del sueño o jet lag. La Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, ubicada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, interviene para evitar que los viajeros contraigan enfermedades durante su trayecto. El doctor Jorge Baruch Díaz, responsable de la clínica, explica cuál es su función. Los servicios que ofrece la Clínica de Atención Preventiva del Viajero incluyen consultas médicas de manera preventiva, asesoría y seguimiento durante el viaje y después del viaje. Y esto va muy de acuerdo a los diferentes riesgos sanitarios y las condiciones en las que viaja cada persona. En la consulta se hace una valoración integral de su salud y una evaluación de los riesgos que puede tener durante su viaje. Según el doctor Baruch Díaz, 1 billón de personas viaja anualmente y 1 de cada 2 queda expuesto a enfermedades como malaria, dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, diarrea, sarampión y trombosis, entre otros padecimientos. Por esta razón, hace algunas recomendaciones. Como todos los viajeros están interesados en adquirir sus boletos con tiempo para que no les cueste tan caro, o interesados en qué ropa o qué maleta se van a llevar, pues también una parte importante de su viaje es estar lo mejor prevenido en cuestiones de salud. Lo que les recomendaría es que siempre tengan cerca los datos de la clínica para que nos envíen su itinerario y nos pregunten sobre las situaciones o cuestiones de salud que deben de contemplar durante su viaje. Para más información, consulta la página clinicadelviajero.com.mx. Y ahora sí, cerramos las maletas y a viajar se ha dicho. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y el equipo de Radiósfera agradecemos su atención. Escríbenos a cienciaunam@unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, donde se construye el futuro. México, escucha en 98.5. Culiacán, San Luis Potosí. La 101.5. Acapulco. La 88.1. Ensenada. La 100.1. Oaxacualco. La 106.3. Irapuato. La 89.7. Oaxaca. La 100.3. Orizaba. La 104.5. Pachuca. La nueva 102.9. Con un mando a nivel nacional. ¡Pero! Con sonido. A ver qué te parece este regalo, una selección desde la producción de Consentido con la grande María Callas. Thank you. Bueno, ahí está una muestra de lo espectacular, lo maravilloso de la voz de, y además de la interpretación de María Calas, en este caso viva, de la ópera Noma de Bellini. Es un regalo aquí en esta noche en Consentido, iniciando el año 2013, estas transmisiones que, como sabes, buscamos lleven a ti esa provocación de iniciar un proceso de transformación a nivel individual, un proceso paulatino que todos debemos de vivir para entonces abrazar una causa colectiva e ir transformando para bien nuestro entorno, buscando la sustentabilidad de nuestro país y del planeta, un México más justo, ambiental, social y económicamente hablando. Súmate a las noches de vicio, los paseos nocturnos en bicicleta, cada miércoles 8 de la noche salen de El Águila, Paseo Colón y Venustiano Carranza en la ciudad de Toluca. Ahí estamos, tenemos todo el tema de seguridad, se va disfrutando de la ciudad, es una gran experiencia, te invitamos, es gratuito, solamente necesitas llegar ahí con tu casco, tu chaleco y las luces en tu bicicleta. Disfruta de esas noches de vicio, miércoles 8 de la noche en El Águila, en Paseo Colón y Venustiano Carranza. Yo soy Carlos Mendieta, gracias por darle sentido a este programa estando del otro lado del micrófono. Disfruta, la noche aún es larga, cuídate, todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó Radio con Sentido. Con Sentido.